76. Jorge Asís, buen día. Buenos días, ¿cómo estás vos, Víctor Hugo? Bien, muy bien, ansioso por ver este libro, La elegida y el elegido. Adelantame algo. La elegida y el elegidor. Y el elegidor, bueno. El elegidor, y tiene un subtítulo rabiosamente presente. El título es Apogeo e implosión del kirchnerismo, ¿no? Apogeo e implosión. E implosión del kirchnerismo. Y sobre todo trata, bueno, de todo lo que estaban hablando ustedes y que yo recién los escuchaba, ¿no? De ahí toda una sensación de apogeo desperdiciado y de implosión casi inexorable. ¿Te parece? Me parece. Te diría, bueno, está en las columnas. Ya hoy casi solamente me autorreferencio a leer los diarios por todas cuestiones que yo dije antes. Hoy hay un problema de confianza feroz. Por más sucesión de formulaciones, de grandes anuncios escenográficos, hay algo que está absolutamente lacerado, que es la confianza, ¿no? Y todo esto, el kirchnerismo, me parece que es de una complejidad cultural muy interesante que va a ser estudiado en seminarios en algunos años, por supuesto con la imposibilidad de encontrar a alguien que diga yo apoyé al kirchnerismo. Ahora, como suele ocurrir en la Argentina. Ahora, Jorge, buen día. Daniel López, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Este fin de semana se publican encuestas de intención de voto que hablan de 6% para Néstor Kirchner, 9% para Cristina, pero en la oposición tampoco, el que más reúne 13%. Entonces, esa crisis de confianza no abarca prácticamente todo el sector por político. Por supuesto, la palabra implosión remite a la autodestrucción. El prefijo auto alude también a la carencia de factores que produzcan ese deterioro. Es decir, no es que el deterioro del gobierno pueda ser explotado por alguien u originado por alguien. La oposición se rearma a los tanteos. Kirchner, en realidad, a los opositores a muy poco respeta. Puede de pronto preocuparle algo Dualde, pero por la proximidad que puede tener Dualde con algunos grupos mediáticos muy importantes, que son los que le preocupan más a Kirchner que todos los sujetos de la oposición, ¿no es cierto? Y el resto tantea, vacila. Ojalá se den los tiempos como tienen que darse, que en el 2009 haya elecciones legislativas y a partir de las legislativas pensar en el 2011, pero en realidad pienso que los acontecimientos van con una precipitación infinitamente más intensa que los cuadros de situaciones que se puede hacer cada referente. ¿Qué querés decir, Jorge, con esto? Y te digo que, digamos, lo que te quiero decir es exactamente esto, que a ver, para traducirlo, yo a todos les digo, vayamos, sí, a las legislativas del 2009, pero todos tienen que tener un plan B, un plan de lluvia, porque con tanto desmoronamiento, con tanta incredulidad, por más deseos que haya de todos los opositores de mantener este esquema, bueno, con estos márgenes todo se deteriora, ¿no? ¿Pero qué es lo que está tan mal, Jorge? Repasemos algunas cosas. Hay, desde el punto de vista de importaciones y exportaciones, una buena balanza siempre a favor de la Argentina. Hay superávit fiscal. Al dólar lo pueden manejar por años con las reservas que tienen. Es decir, son dueños de la moneda. ¿Dónde está? Es cierto, el año que viene se va a recaudar menos, pero será comprendido por el país que todo el mundo va a recaudar menos, que todo el mundo va a crecer menos. ¿Dónde está el talón de Aquiles como para pensar en que hasta se tengan que ir antes de terminar su mandato los Kirchner? Mira, lo mejor es que no tengan que irse. Lo mejor es que esto se termine y se... No, eso desde ya, pero tomando tus palabras y tus temores, ¿qué es lo que está tan mal? ¿Dónde vos ves que se está haciendo agua de una manera tan desproporcionada en la comparación con el efecto que provocan estos actos? Que uno sabe que tienen un poco de mediático, la presidenta habló 300 y pico de veces, yo no sé quién la asesora para que tenga una permanente exposición pública, que es justamente la que le ha restado credibilidad, porque ya ni se la escucha en lo que dice, no se le presta atención, salvo a la parte dura en la que va a hablar mal de Cobos, o en la que va a hablar mal de la oposición, o en la que va a hablar mal de la prensa, pero es decir, la parte fuerte y medular. Perfecto. ¿Qué es lo que yo veo mal? El kirchnerismo generó estructura compleja que se desarma. Digamos, la legitimidad electoral que tiene el kirchnerismo desde el 2007 se ve deteriorada. Primero, el fracaso total de la Concertación, que hace que hoy el vicepresidente sea prácticamente una figura tomada como un opositor. Pero que un gobernador gane con el 85% de los votos también. Bueno, el gobernador de los 80, este es un caso que, bueno, lo puede facturar el kirchnerismo a su favor, porque en realidad sí, el gobernador de Santiago del Estero ganó por esos guarismos, pero el gobernador no puso el candidato a vicegobernador que hubiera querido Kirchner, y es un tema, y te recomiendo ahí a leer un artículo que está en mi portal que se llama Latrocinio en Santiago, que me preocupo específicamente por el tema Santiago del Estero. Del plantel que tiene que ver con el conglomerado kirchnerista, ya se le fue el candidato a primer diputado de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, también tiene que ver con la oposición. Se desmembra por izquierda. En su complejidad, el kirchnerismo logró instalar que los votos sean aportados por los alcaldes impugnables del conurbano y ser defendido por los intelectuales de carta abierta. Pero en el Congreso, Jorge, parece que van a seguir aprobando todo en los próximos días. Bien, es probable, está bien, te digo, yo... Han sumado además a Aldo Rico. Subrayo, ¿eh? Han sumado además a Aldo Rico en ese panorama que describías de la provincia. Bueno, creo que todo esto forma parte también del deterioro y de la implosión. Lo de Rico, no creo que lo haga Rico tampoco muy convencido, pero te diría que forma parte de estos episodios críticos que te menciono. Pero bueno, también entiendo, no hay absolutamente nada enfrente, y por eso yo hablo de implosión. El gobierno tiene una especie de estilo que de pronto se queda con todo, es decir, apogeo, y por alguna u otra cuestión todo se desmorona. Hoy se puede decir que por el triunfo sobre el tema de las FJP recuperaron un cierto oxígeno, pero es precisamente ese triunfo lo que desmoronó completamente la confianza y la credibilidad, y que hace que el gobierno sea hoy una sucesión de actos, de formulaciones, y la gente en su incredulidad, bueno, espera y se mira. De todo esto yo hablo en La Elegida y El Elegidor. ¿Lo pones en internet también el libro, o eso después de un tiempo? No, el libro en realidad es un libro. Recoge alguna selección muy guionada de artículos que fueron publicados en el último año, porque en realidad el año que marca el apogeo del kirchnerismo es el 2008 también, cuando Kirchner se queda como jefe también de ese PJ, desde donde comienza a gobernar desde el PJ, y la implosión también se da, bueno, desde el campo en adelante, y hay una sucesión de episodios que minan su credibilidad. Lo vamos a leer con avidez, porque allí hay muchas claves políticas manejadas en el estilo de Jorge Asís, que a uno le llega tan particularmente siendo lector tuyo de toda la vida. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Que estén muy bien, amigos. Gracias por todo. Jorge Asís.